seguimos. En este momento le quiero presentar al tecladista. El aplauso bien fuerte para Marcelo Moya, creador de todos los éxitos de Yerba. Marcelo, yo te voy a proponer algo. Cuando Marcelo empieza a tocar, el que no suelta de todo lo presente, no entiende nada de cumbia, papá, ¿eh? Cuando vos quieras, Marcelito. Y eso sigue cumbia, ¿eh? Por siempre. Por siempre. La original, cumbia ligera. Viva los platines, comienza a llamar. Toda vecina se pone a bailar. Cuero y zapatilla, la cumbia de la villa. Escucha. El ritmo de tambores empieza a escuchar. Viva los platines, comienza a llamar. Toda vecina se pone a bailar. Cuero y zapatilla, la cumbia de la villa. Cumbia sabrosa, cumbia ligera, para bailar a la noche entera. Y las manitos arriba todos, de un lado para el otro, de un lado para el otro. El bajito de Richard, el que nos salta.